Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. U2. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against U2. We're on Vertigo Hello. Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And U2, and U2. Muy buenas tardes y bienvenidos un miércoles más en Es Riguroso Directo a Vértigo Radio. Programa número 2 de la octava temporada. Hoy es miércoles 10 de octubre del 2012. Y paso a saludar a los compañeros. Leo Catalán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos Miralles, Bonopol. Muy buenas tardes. Javier Vara, que está terminando de producir ahí. Está en control. El último segundo, está en control produciendo. Y quien nos habla, Raúl. Un placer estar con vosotros. El placer es nuestro. Si la semana pasada volvíamos de las vacaciones diciendo pues que no había ninguna noticia del próximo disco de U2, pues seguimos sin noticias. No, sin noticia alguna. Eso sí, que el bono no ha parado esta semana. O sea, es increíble. Está en París. Yo creo que... Y en Alemania también está. Ya habrá terminado. Ha estado de gira política. Uh-huh. Pero no de placer, sino intentando pues buscar siempre lo mejor para... Condonar la deuda. Los países que necesitan pues nuestra ayuda. Y muchas de los políticos, pues si no les pegas un ligero empujón, y bueno, es especialista en empujones, pues no dan el paso. Pero bueno, eso os lo contaremos ahora en las noticias. Y si os parece, pues sin más dilación, pasamos con las noticias. Es que me gusta esta sintonía, por eso la dejo que suene un poquito, ¿no? Qué buena canción. A Leo le sé que le gusta. A mí sí me gusta. Siempre bueno, es bueno escuchar buena canción. Tú estás enterado de lo que ha hecho Leo. Digo, Leo. Sí, bueno, lo que has hecho tú lo sabes bien. Lo que ha hecho Bono esta semana. Porque ha estado de... Pues la verdad es que muy poquito. Yo no estoy muy enterado, ¿no? Esta semana no está muy metido en el tema de noticias. Pues te puedo contar un poquito lo que ha hecho. Empezando por el lunes, se fue a ver al presidente de Alemania, Joachim Gauck, en Berlín, para presentarle la organización One y hablar de, pues, de los problemas del tercer mundo, intentar pues rascar un poquito de dinero. Eso fue el lunes en Alemania, con su presidente. El martes pues se fue a Bruselas, y como ahí no hay escalafones y tal, pues yo me he quedado alucinando un poco de con quién ha estado hablando, porque he visto que hay un presidente del Parlamento Europeo, hay un presidente del Consejo Europeo y hay un presidente de la Comisión Europea. Seguro que hay más presidentes de algo, pero ahí hay de todo, o sea, sobran. Pero bueno. A chupar el bote. ¿Qué ha hecho? Bueno, pues reunirse con esos tres presidentes, intentar pues eso, incrementar las ayudas. Y pues bueno, ¿qué dice? Pues que gracias a lo que ha aportado la Unión Europea, pues hay 31 millones de personas que tienen acceso a agua potable, que antes no tenían, 9 millones van a la escuela, 5,5 millones se han vacunado. Y bueno, pues Bono pide que se aumenten estas ayudas. Entonces, Durão Barroso, que es el presidente de la Comisión Europea, pues ha anunciado que va a intentar que se incremente en un 20% la ayuda externa de la Unión Europea en el presupuesto europeo, que comprende 6 años. Del 2014 al 2020, pues que hay un 20% más de ayuda. Entonces, es una buena noticia. Que no es que sea que llegue Bono y lo consiga, porque ahí habrá mucho trabajo detrás, pero es el eterno debate de muchas veces, de ¿se queda en casa Bono? ¿Actúa? Pues bueno, son pasos que da para que Javi pueda participar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Hoy me he retrasado un poquito. El aparcamiento. Sí, muchas cosas que pasan. ¿Todavía no tienes parking privado? No, en Radio Manises... Lo he cogido yo hoy. Yo sí. Vale. Hay que utilizar también los medios, los transportes públicos, así que venía en metro y, para no consumir ni gastar ni contaminar. Bueno, al tema, lo que estás comentando, pues bueno, a mí particularmente me parece una tarea de Bono muy loable y que algunos se dedican a criticar, como en el caso de Julián Ruiz, a través de su Twitter, un poco pues poniendo otra vez a caldo a Bono por su faceta política, ¿no? Y que, como tú comentabas, pues básicamente lo que ha hecho es ir a Alemania para reunirse con el presidente de este país en Berlín para agradecerle y presentarle pues la ONG One Campaign, que es la que bueno es cofundador y que está permitiendo pues que esas cantidades de personas que has dicho pues tengan acceso a poder tener vivir un poco mejor, ¿no? O sea, si tener una enfermedad, poder curársela, servicios básicos, claro. Acabar con la desnutrición, en fin, muchos problemas que hay en África sobre todo y en otros países que están en vías de desarrollo y que a lo mejor desde aquí pues no nos damos tanto cuenta. Entonces, pues bueno, que Bono dedique parte de su tiempo a juntarse con esta gente, a presionarles, entre comillas, para que sigan colaborando con esas ayudas al tercer mundo, yo es que no podría poner ningún pero. Un pero desde el punto de vista musical, que correcto, a lo mejor el fan de U2 le gustaría que estuviera, claro, en Dublín grabando. Pero criticarle porque haga todo este trabajo es para hacérselo mirar y bueno, pues... Eso es lo de siempre. Siempre hay alguno con la voz discordante, ¿no? Siempre están criticando y siempre están diciendo con el dinero que gana, pues que dé todo su dinero para que quiera un chalet, para que quiera una puerta, para que quiera un avión privado. Joder, que no se gaste tanto dinero que lo done. Estamos en lo de siempre. Bastante, yo creo que hace mucho más mucha gente que dice eso que no hace nada. Sí, ese es el ejemplo, ¿no? Pues todo el que le critica habría que hacérselo mirar, ¿no? Exactamente. Porque probablemente pues no es que se dedique a colaborar con muchas ONGs, pero bueno, eso tampoco es darle publicidad a ese tipo de gente. Aquí lo importante es eso, pues que Bono está ahora de campaña política, como decías tú en principio. De hecho, creo que hoy estaba en París. A las 5 de la tarde había quedado presidente, después de Mariano Rajoy, presidente de España, que había estado a las 12, acabar Mariano y entrar Bono junto con Bill Gates, que es otro gran mecenas y que también colabora con parte de su fortuna en actos de estos, en ONGs. Entonces pues se había reunido con Hollande, el presidente de Francia, para hablar de los mismos temas, de las ayudas de a los países del tercer mundo. Así en el Palacio del Elíseo, ¿no? En el Elíseo, sí. Por cierto, hay que decirle al Elíseo que la cuenta Twitter de Bono ha puesto... Cuenta Twitter de Bono, Bono Vox. Ah, bueno. Digo, se queda más ancho que largo. No, bueno, la verdad es que no se sabe... bueno, no tiene, Bono no tiene cuenta de Twitter. Solo hay una cuenta Twitter oficial que es U2.com. U2... No, arroba U2.com. Pero bueno, es que, quiero decir, el único que ha tenido hasta ahora Twitter oficial y que ha utilizado ha sido The Edge. Que bueno, desde que terminó la gira, pues ya no lo ha vuelto a usar. No, porque me ha hecho gracia que el Twitter del Elíseo ponía Bill Gates con su Twitter oficial y Bono, y ponía Bono, arroba BonoBox. Y digo, ya, esa cuenta va. Bueno, va a aumentar, pues un poco para, exactamente, a esa cuenta que será por de algún conocido, o de, a saber de quién es, pero bueno. No deja de ser una anécdota. Te iba a preguntar por si Bono ha parado a saludar a los fans en el Elíseo, que creo que no, ¿no? No, han llegado en una furgoneta. Les he preguntado a los de... Dice, Bono ha llegado en una furgoneta con Bill Gates y nada. Que decían que en principio nada de firmas, ni fotos, ni nada. O sea, se ha metido... Ya, bueno, es que es un mal sitio para pillarlos, ¿no? En el Elíseo. Tal vez en el hotel... Sí, porque está los Campos Elíseos eso, ¿no? De clase, bueno, sí. Está cerca, pero vamos, no es un sitio, y más con el tema de la seguridad, pues no es un sitio para bajarse a firmar autógrafos. Y bueno, en Alemania sí que lo hemos podido ver con la gente de One Campaign, que en Alemania sí que existe la ONG, aquí en España no hay. Está el tema de Pobreza Cero, pero no hay ONG como tal de One Campaign. Y bueno, creo que en Bruselas también estuvo con la gente de One. Y bueno, es esto los últimos días, ¿no? de Bono, pues que lo tenemos por Europa. Sí, ha estado... Hombre, la parte mala es lo que tú dices, que no hay disco, o sea, no están en la grabación del disco. Aunque bueno, sí que hemos podido ver por ahí algún Twitter de algún periodista irlandés que ha podido hablar con Gavin Friday y comenta pues que... Parece el portavoz oficial de U2. Bueno, es que en cierta medida lo puede ser, ¿no? No dejan de ser otra vez rumores, ¿no? Y sí. Una fuente que no es nada fidedigna, bueno, ¿no? O sea, no sé. Bueno, fidedigna sí, que es Gavin Friday. Sí, también dijeron que a lo mejor este año iba a sacar disco, estamos ya en octubre del 2012 y disco nuevo nada. No, pero Gavin Friday en 2012 no dijo nada. Ahora él ha comentado que para 2013, con lo cual pues... Es que toca ya, es que no, es que toca. Es que para sacarlo U2... hay que mirar también el tema de ventas, ¿vale? ¿Y cuándo se vende más un disco? Final de año, campaña navideña, digamos. Entonces, eso tiene un periodo. Bueno, que implicaría... igual, podría ser en marzo, que es... Como pasó con... No Line. Y otros muchos discos dos. Creo que la mayoría han sido final de año. Yo creo que no es el motivo de sacarlo ahora o sacarlo más tarde, no es solamente por un tema comercial. Han estado 2 años de gira. 2 años y pico, se recasó también por la lesión de Bono de la espalda, han parado. Ten en cuenta que la mayor gira de todos los tiempos, también démosle un poco, que nos gustaría terminar la gira y al día siguiente empezar. Ya, pero que ya estudio, hace pero... un año y poco meses que terminó la gira. Es que pero si ellos siempre hacen igual, 2 años gira más o menos, paran 2 años, o sea, cada 4 años disco. Por eso 2013 es lo que 2013 es. Gira 2014, que es lo que hay. Hay que ser pacientes. Hay que ser paciente. O lo que hablamos la temporada anterior, un The Best Of, que es lo que toca también. Pero bueno, también habría detractores, ¿no? Que no quieren recopilatorios y lo que quieren es material. Sí, en fin, cara a navidades. Y continuamos con las noticias. Más cosas. Te pregunto, Leo. Sí. No, no es una broma este nombre. Herbert Arthur Willen Klavor Gronemeyer. ¿Este es el que va a saltar de 36.000 metros, este? Sí, sí, ese es el que ha saltado hace 2 horas y no lo encuentran, ¿no? No, Gronemeyer es un... Es un actor y músico alemán, que es muy poco conocido fuera de Alemania. ¿Por qué? Porque solo canta en alemán. Pero te puedo contar que todos sus discos grabados en estudio desde 1984 han sido número uno en Alemania. O sea, casi nada. Incluso un disco suyo, 46 Krenta Bochum, es el disco en alemán más vendido en ese país. O sea, tiene varios récords el amigo. ¿Y por qué hablamos de él? Pues porque ha tenido varias participaciones, varios cameos con Bono. Concretamente uno fue en el 2007 en el concierto Antipobreza de Rostock, donde cantaron una canción, Mensch. El pasado agosto Bono se desplazó a Potsdam, ahí en Alemania, en el Metropolis Hall, donde cantaron esa misma canción, Mensch, y Stuck in a Moment. Y este hombre, que es casi desconocido, bueno, como única cosa que le ha hecho un poco más famoso fuera de las fronteras de Alemania, pues que interpretó el himno oficial del Mundial de Fútbol de Alemania del 2006. Una... Ya ves, el fútbol pues siempre hace ¿Y por qué hablamos de este señor y de Bono? Pues porque Bono participa en el último disco con un dueto, con Grominger. Que bueno, han salido ahí, mira, Bono cantando, Bono no está de política, Bono también canta, tal. Opiniones diversas, como los toros, ¿no? Un poco, ¿qué os parece, Javi? No, bueno, pues es una colaboración de Bono, es el primer disco que va a sacar en inglés. Entonces, pues bueno, pues en cierta manera pues ha decidido que Bono colaborase con él para darle un poco más de espaldarazo a ese nuevo disco que sale ahora en noviembre. Y que bueno, pues al cantar en inglés pues ya va a intentar pues vender más fuera más de, mercado porque el mercado alemán. De Alemania, como decíamos antes, siempre ha cantado en alemán. Y bueno, hay que decir también que colabora con Bono en la campaña One Campaign. De ahí se conocieron. Exactamente. Y bueno, pues ahora en los próximos días va a salir a la venta el disco. Y bueno, pues en esas colaboraciones que ha tenido últimamente, pues decidieron grabar el tema Mens, que ya han tocado o han interpretado en directo, y que ahora pues está en versión de estudio, que la vamos a poder escuchar ahora aquí en Vértigo Radio. Changing with the season. Bueno, buenas tardes de nuevo aquí con la agenda de tributos y eventos U2. ¿Cómo viene la semana, Carlos? Bueno, pues no muy cargadita, pero bien. La verdad es que vamos a tratar varias cosillas interesantes. Comenzamos con la banda Cadena Please. Estará en la Sala Zacarías de la Avenida Diagonal 447, en Barcelona, para ofrecerte un 100% U2. Os describo. Tres conciertos diferentes para cada sesión y para cada semana. Empezamos este viernes día 12 de octubre, a partir de las 9 de la noche. Arranca con el repertorio del Zoo TV Tour Barcelona 92. Buen setlist. Os adelanto también para el 19, especial Vértigo Tour. Y para el día 26, 360 Tour. En cada concierto una gira. Y por lo que he estado hablando con los de Please, pues van a ser muy fidedignos a lo que es el setlist de U2 en cada concierto. Bueno, seguimos con el grupo Ultraviolet. Estará el día 13 de octubre en el Club Social Aldea Mayor Golf de Valladolid, con una entrada gratuita. También actuará una U2 sesión, esto en acústico, el próximo 19 de octubre en el Pub William Wallace a las 11:30 en Valladolid, y la entrada también será gratuita. Recordados que ya falta un mes para el Zoo Orange TV Live from Valencia, a cargo de Spyplane en la sala Rock City de Almácera. Nada, a ver si ya un mes. Continuamos con. Vamos a ir, iremos aumentando la. La sorpresa, la escala sí, de comentarlo. La semana que viene vamos a ver. Falte menos, sí. Y os voy a modo de curiosidad, os voy a comentar a las personas que tengan, a los usuarios que tengan Sony, sobre todo el sistema PS3, PlayStation 3. La PlayStation 3. Ajá. Hay un canal nuevo que se llama Bizone. Antiguamente era de pago, era un canal de pago. Ya lo tenéis, podéis bajar la aplicación gratuita. Con lo curioso es que el otro, así indagando, tenéis un canal disponible con 40 vídeos de U2 en Blu-ray en alta definición. Pero los vídeos son todos con making of de grabaciones, entrevistas y luego lo que es la discografía de U2. Es una cosa pues como interesante, por el que tenga un dispositivo de PlayStation 3, pues un canal que tiene para ver vídeos de U2 en vez del típico YouTube, etcétera, pues una cosa más. Y nada, pues dando ya finalizado por repaso a la agenda, hoy viajamos en el tiempo, tal día como hoy, 10 de octubre, pero esto en el 2001, o sea, hace 11 años. U2 estaba en Joyce Center Arena, en South Bend, en Indiana. Nos voy a dar datos del concierto. Esta fue la única vez en el Elevation Tour que partieron con Beautiful Day. Siempre fue Elevation. El tema que vamos a escuchar es What's Going On. Bono dedicó a su padre fallecido a finales de agosto del 2001. Concretamente, el padre Bono murió el 21 de agosto. Y más, fue el primer show post Torres Gemelas, casi un mes después. Con lo cual, el ambiente sería. Y lo interesante de este concierto es que el show fue emitido vía internet. Ya cuando empezaron a emitirse los conciertos por internet, que la verdad, pues hoy en día, pues no, transmitir un concierto por internet no es nada, pero mirar hace 11 años. Eso, me he quedado yo 2001. 2001, Inicios de. Y hoy también es un aniversario importante que es el 25. El 24, 24 del Rotherham. Exacto, 24 aniversario del Rotherham. Aunque fue a finales del mes de octubre cuando se hizo la presentación de la película en Dublín, uh-huh. Pero fue el día que salió a la venta el Rotherham fue un 10 de octubre del 88. Y vamos con ese What's Going On. Exacto. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Tener en común John Malkovich, Marcelo Mastroianni, Jean Reno y U2. Aunque no lo crean, bastante. Estos tres representantes del mundo de la actuación formaron parte de la cinta Más allá de las nubes, dirigida por Michelangelo Antonioni y un conocido nuestro, el alemán Wim Wenders. Este pequeño film inmortalizó por primera vez una secuencia de letras y melodías que planeara U2 para la transición entre su Europa y pop en el año 1995, y esa suma de acordes se resumió en Your Blue Room. La melancolía de su letra hacen de esta canción una pieza muchas veces incomprendida. Es una canción que formalmente no es del repertorio de U2, sino que nació para acompañar una banda sonora a cargo de un grupo mucho más sofisticado. Ese grupo fue The Passengers, con el disco Original Soundtracks 1. Your Blue Room nace como una transición, no solo como una etapa más de la banda, sino que su mística va mucho más allá, que incluso recuerda al clásico de David Bowie, Space Oddity. Sí, la misma con la que se daba por inicio muchos de los conciertos del 360 Tour. Pero ¿cuál sería esta relación? La canción habla del regreso que el protagonista desea hacer desde la luna por un viaje que lo llevó más allá de las nubes y que para su regreso espera recordar dónde está la habitación azul para reencontrarse con la persona que ama. Es decir, para concretar la conversación pendiente del Major Tom con su esposa y que en la canción de Bowie solo se resume en un dile a mi esposa que la amo mucho, ella sabe. Es por ello que en Your Blue Room todo es cuestión de reencuentros, secretos y confidencias, y que nos lleva a lo más profundo no solo de nuestros sentimientos, sino que también de todos los sacrificios que cualquier persona está dispuesta a realizar para hacer realidad sus sueños. Otra particularidad de esta canción es que Adam Clayton relata el último verso de Your Blue Room. Sin embargo, no es la primera vez que el bajista participa aportando con su voz, ya que también lo hizo para Endless Deep, otro lado B, pero esta vez del single Two Hearts Beat As One. Your Blue Room forma parte del single Staring at the Sun del álbum Pop y que fue lanzado oficialmente el 1 de abril de 1997, semanas antes del inicio del Pop Mart Tour. Como muchos de nosotros fuimos testigos, esta canción fue interpretada en vivo 7 veces durante el 360 Tour en 2009 y que incluyó un puente improvisado cada noche por Bono y que, por supuesto, le dio un valor agregado e inesperado. En esta segunda etapa del lado oscuro de U2, escuchamos Your Blue Room. To go again to your see the future just hanging there. A new frame, a new perspective, looking down on my edges. Your instructions, whatever. Buenas tardes y bienvenidos otra vez a YouTube and the Others. Ante todo, quiero dar las gracias a Francisco y a Rodrigo desde aquí, ¿no? Desde su gran trabajo que están haciendo desde Chile, aportándonos cada miércoles, ¿no?, un granito más a Vértigo Radio. En el lado oscuro, que lo acabamos de escuchar. Oscuro. Uh-huh. Y que tenemos unos mínimos problemas tecnológicos aquí para conectarnos a las redes sociales y por eso no estamos actualizando. Seguro que nos están siguiendo muchos, pero estamos intentándolo. Pues nada, pues un saludo para Chile, para toda Latinoamérica. Y continuamos con YouTube and the Others, que sí es una sección que el año pasado tuve la verdad un poquito olvidada, un poquito separada, ¿no? Pues circunstancias que pasaron, tema de trabajo y esas cositas. Entonces, pues este año pienso cogerla y con ganas, siempre con ganas, y espero venir más asiduamente y haceros disfrutar, ¿no?, de estas versiones de las canciones de U2, ¿no? Pues tocadas por otros grupos o amateur, gente amateur, que también dedica su tiempo, ¿no?, al grupo. Y hoy pues vamos a hablar de la Divina Comedia, de Divine Comedy. Pues un grupo norirlandés de indie formado en el año 87. Digamos que la banda pues es un proyecto de Neil Hannon, que es el digamos que lo hace prácticamente todo. Se escribe, compone, canta, toca la guitarra, piano, hace además sus propios estilos. Entonces a lo largo de los años pues han pasado por una larga lista de músicos. Sin embargo, hay que decir que antes de la Divina Comedia pues Neil Hannon lideraba una banda de rock en el instituto y que a finales del año 89, pues con 18 años, cambió el nombre definitivo por el grupo que tienen hoy, The Divine Comedy. Hannon escogió el nombre de la Divina Comedia por casualidad, después de encontrar en su casa, digamos, un poema familiar de la famosa libro, ¿no?, de Dante Alighieri. La formación se completó con sus compañeros de estudio del instituto, que fueron John McLagan, que tocaba el bajo, y Kevin Trainor, que tocaba la batería. Digamos que el grupo estaba formado en principio por tres miembros. La música de Divine Comedy pues combina influencias de grupos como son los Smiths, Electric Light Orchestra y el pop barroco, por ejemplo, de los Beach Boys o de Burt Bacharach. Asimismo, la variedad de instrumentación y los arreglos orquestales de sus canciones también toman como referencia a la música y compositores como de Ravel, Stravinsky, John Barry, Michael Nyman o Philip Glass. Pese a estas influencias, el grupo ha sido, digamos, criticado en ocasiones por publicar discos muy sencillos, ¿no?, con sus canciones más orientadas al easy listening, ¿no?, a un nivel muy, muy lentito, muy, muy tranquilitas, ¿no?, en plan chill out. La primera conexión que vemos de este grupo con U2, digamos, es que el nombre fue dado en octubre del año 87, poco después del lanzamiento del último álbum de estudio de U2, que fue de Joshua Tree. Y en noviembre de ese mismo año, los componentes pues, del grupo acudieron por primera vez a un concierto de U2 en Dublín, que fue con la gira de Joshua Tree Tour. En ese momento, Neil pues, escuchaba todo el día temas de U2, REM y Wright, grupos que serán una gran influencia en alguno de sus temas. El grupo finalmente firmó con la compañía indie irlandesa 70 Records, y a la primavera del año 90 se editó su primer mini álbum, que fue Fanfare for the Cosmic Muse, cuyo sonido estaba influenciado por, como hemos dicho, REM y Wright. En esta época, el grupo comenzó a ofrecer sus primeros conciertos y a ejercer como teloneros de My Bloody Valentine. Al año siguiente se editó su segundo disco, el EP Time Watch, tras lo que se incorporó a la formación John Allen como cantante principal, sustituyendo a Neil, que este pasó a encargarse solamente de la guitarra y la composición. Un poquito más en el tiempo, ya en el año 92, el grupo se trasladó finalmente a Londres y frecuentemente teloneaba en el grupo Sweat, grabando asimismo el EP Europop, producido por Edwin Collins, y que sería el último disco de esta primera alineación de Divine Comedy. Tras la marcha de sus compañeros, Hannon decidió continuar con el proyecto en solitario y comenzó a escribir canciones bajo la influencia de músicos como Jack Prell, Scott Walker y Michael Nyman, y algunas referencias literarias acompañadas muchas veces por numerosos músicos. Otra conexión, que vemos con U2 es que la canción October, que es la que vamos a escuchar ahora mismo, forma parte de un setlist del disco que es Even Better Than the Real Thing, volumen 3, y es un disco de U2 de covers. Quizás como homenaje al mes que se nombró finalmente el grupo y por la gran admiración que sentía Neil por U2, eligió tocar esta canción. Es una versión, como es así la canción, muy lentita, muy de easy listening, como toda la música de Neil, y es la que vamos a escuchar a continuación. And kingdoms fall. tenemos esa versión de October peculiar, que bueno, sonaría perfecta, muy, muy, para, muy relajante, ¿no? Sonaría perfecta para el despertador de del móvil, ¿no? Por las mañanas. No, así, esa, no, esa es mi sintonía, ¿eh? El October para despertarme por las mañanas. ¿Pero esta versión? No, esa no. La U2, doblemente. Bueno, esta también está, bueno, bien. Esta versión no. Para sí, mí, yo cuando la escuché, es se me cayó la boca. O sea, es tipo más. Es muy bonita, además el tono final que mete ahí el Neil es acojonante. A ver, hazlo tú. Madre mía. No cantes, Leo, por favor. No, no, no. Bueno, hoy tenemos... Yo no canto si Raúl no habla inglés. Siempre tienes, ¿ves?, que meter la, well, la cuña, ¿eh? La cuña. Bueno, no, pues nada. Me he dicho, que se lo recordara. Venga, perdón. No, no, continúa tú, Leo. No, no, sí. Pues eso, pues nada. Ya está. Recordad que hay un concurso, ¿eh? Eso. Por ahí. Sí, que empezó fuerte, pero la gente se ha ido ahí un poco frenando. Bueno, hay que ir recordándolo y... Está en el Facebook de U2 Vértigo Radio. Y la pregunta era, ¿cuántos programas de Vértigo Radio llevamos hasta el pasado incluido? ¿Cuántos desde el inicio de los tiempos hasta...? O sea, desde el primer programa que se hizo en el 2005 hasta el día 3 de octubre. Desde el 10 de abril de... Creo que fue el 10 de abril, ¿no? No, el 10 de abril no. El 1 de abril por ahí. Bueno, da igual. Desde el primer programa hasta el último, que fue el de la semana pasada. 1 de abril del 2005 empezó Vértigo Radio. Hasta el 3 de octubre, ¿cuántos programas hemos emitido? Teniendo en cuenta pues los posibles programas piratas, intentos de programa... Pero bueno, los que se han emitido realmente, etc, los que se han emitido etc. realmente, porque luego hay alguno por ahí también que... Y el que más se acerque, pues, o acierte exactamente esa cifra, pues en el primer programa de noviembre... Se llevará un lote de productos U2. ¿Navideños? Y, ¿turrón? Y puedo decir que entre uno de los regalos está el libro YouTube Show, de Diana Seymour, algo así se llama el apellido, no lo recuerdo bien. ¿Podemos participar nosotros? ¿No lo tenéis, el Ludo Show? Somos pobres. Yo sí que lo tengo. Un libro muy recomendable. Brutal, es un libro brutal. Con todas las giras de U2 hasta, creo que fue hasta la Elevision Tour, que era la última. Hasta que eso es un gran regalo. Es un muy buen regalo, con muy buena fotografía, un libro muy bueno, con muy buena fotografía. Esa era una parte del lote, o sea que, en fin. Y deciros también que, relacionado con el tema de material de U2, que para la fiesta del día 17 de noviembre vamos a tener nuevos productos, ¿no?, para que podáis coleccionar. En Tarragona ya se pusieron a vuestra disposición, pero hasta ahora pues no lo hemos puesto en la página web ni nada, pero son los gorritos de The Edge, el típico gorrito de lana de The Edge con los dibujitos de... del Zoo TV. Y sobre bueno, todo pues, ahora para el invierno, que viene muy bien, ¿eh? Claro. Sí, sí. Aparte es un objeto que yo creo que no está en ningún sitio. Hay muchos coleccionadores de U2, objetos relacionados con ellos que se pueden comprar, pero un gorro réplica al que utilizaba Diech en la gira Zoo TV con todos los logotipos de la época, pues está fenomenal y lo podéis encontrar en la fiesta Zurange el 17 de noviembre del 2012, o sea, dentro de un mes y pico. Un mes y una semana. En Valencia Rock City. Informaros que esa noche también va a haber una fiesta Ron Barceló. Y bueno, independientemente de que vais Ron Barceló, se va a repartir participaciones para los regalos. Bebáis lo que bebáis. Los que vayan al día siguiente a la maratón, pues bueno, que se controle. O el día 18 la maratón. Es la media, sí. Es la media. No, es media. Media maratón, sí. Y luego hay otra de 10 kilómetros de Divina Pastora, o sea que sí. Los atletas... Conozco a gente que no va a venir a la fiesta porque... Bueno, pues puedes venir. Pero puedes venir. Con la botella de agua. No, tengo que descansar. Digo, pues no, te pones ahí al final, te tranquilito y ves el concierto. Descansaría un poco, Leo. Te vas a casa. El concierto es a las 10, a las 12 y medio... Bueno. No, pero hay gente que prefiere descansar. Pues nada, te lo perderás. Pues nada, los atletas no se perderán el concierto, pero bueno... nada, aprovechamos para saludar a dos invitados que han venido al programa, dos oyentes. Tenemos a Juan Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay a todos? Aquí ¿qué te cuentas? Aquí de visita para ver cómo se cuece dentro de la cocina y para la fiesta próxima, que ya la verdad que tenemos ganas después de tenernos todo el año ahí aguantando sin tantos, como antaño había tantos conciertos, ahora ya estamos en sequía. Pues nada. Estamos en época de vacas flacas, que es lo que, sí, que es verdad, sí. Siempre comento, ¿no? Y lo comentaba Raúl de U2, que pues, cada 4 años hay disco. Y probablemente en la gráfica de temperatura de U2, ahora estamos, pues, era más fría, ¿no? No hay apenas nada y, bueno, eso se nota, pues... Ni siquiera playofonías, que hay todos los años en verano. Yo creo que ya van aprendiendo y ya no les piden tanto material. Y espero que cuando salgan el nuevo, pues... sea de calidad y que lo hagan bien para y que lo que escuchemos pues nos guste, ¿no? Sobre todo algo se colará para ver el nivel como sí, no queda mucho para que sí, pierdan sí. El disco o les hackeen la cuenta de Principal Management a saber, alguna movida esa sabrá seguro. Y bueno, el nivel de tributos pues también baja. Una observación sobre eso, ¿sabes quién ha perdido el disco? El próximo disco de David Guetta. Para que veas que hace lo mismo que Bono y que U2. Hombre, pues son... Se lo dejó en un hotel en Miami. En alguna fiesta sería, ¿no? Los remixes, ¿no? Porque, bueno, este hombre prácticamente pues vive de... De todos modos, te lo encuentras, lo enchufas, pumba, pumba, pumba, dice, más de lo mismo, fuera, ya está. Bueno, no lo voy a quitar el medio a Guetta, pero tiene temazos, ¿eh? Sí, bueno, y se ha especulado con que pueda hacer alguna versión de alguna de las canciones de el Crazy. Que lo compone, o sea, coge música, pero yo creo que también compone y sí, no, tiene temazos muy buenos. Desde luego, ahora mismo es el número uno como jockey y luego pues también pues las colaboraciones que tiene con otros artistas son fenomenales. Son y a mí no me importaría que en el futuro nuevo disco 2 luego hiciera alguna remezcla y que fuera una auténtica versión de discoteca de un tema de U2, porque dentro de las pistas de baile, una canción de U2 hace mucho tiempo que no funciona, ¿eh? Yo creo que la única que funciona así un poquito fue la de Even Better. Perfecto, también, poquito. Y bueno, y las versiones también de Redanka que hizo para Crazy, que sonaba en directo. Sí. Bueno, en fin. Pero no hay ninguna así de un nivel como podría llegar a hacer David Guetta, ¿no? Y también tenemos a Ana ahora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Que también nos sigue todos los miércoles a través del iPhone, ¿no? Nos escuchas a través de la aplicación de Radio Manises, la recordemos que la podéis encontrar en la iTunes Store, ¿no? De Apple, para que tenga el iPhone, se puede descargar la aplicación de Radio Manises, simplemente pues se meten en el Store, pues ponen Radio Manises y se puede bajar la aplicación para poder... Sí, no, funciona perfectamente. Sí. Mónica, que la tenemos ahí en la pecera. No, bueno, Ana lo escucha habitualmente y mucha gente por ahí a través del iPhone. Lo puede escuchar y próximamente, dentro de unos meses, también lo van a poder escuchar en directo a través de la app de U2 Valencia. Comentábamos con Juan Antonio que la nueva web de U2 Valencia pues está ya bastante avanzada. La aplicación para... El último mes de gestación, ya lleva 8 meses. Ya bueno, está no sé si será 9 o 10 meses lo que va a durar el... Bueno, pues 7 meses y medio. El bicho. Pero bueno, estamos ahí, hay mucha gente trabajando detrás, está pues todo el equipo de Vértigo Radio, está María José, está Pere Granel, está Fernando. El Nano. Y vosotros también, ¿no? Estáis haciendo mucho trabajo. Bueno, todo el equipo de Vértigo Radio, desde luego, con el blog de cada sección que puedes encontrar, con la agenda. Y bueno, ya nos vamos a despedir, recordando pues que, independientemente del concierto del 2001 que hacía... la dedicatoria a Bono a su padre por su muerte con el What's Going On, hoy se cumple el 24 aniversario del Radio Lanham y para despedirnos pues vamos a escuchar uno de esos temas que sonaban en el Radio Lanham, uno de los temazos exactamente que no es otro que God Part 2. Y bueno, pues lo dedicamos a toda la gente que nos está escuchando en directo y a través del podcast. Un saludo, gracias a José Antonio y a Ana por venir y nada, la semana que viene Juan Antonio. Es que a mí me pasa lo mismo antes. Sí, me han dicho 2 veces lo mismo. Y a quien no lo conozca, se decimos inflones. Ahora sí. Seguro, y culé de pro, Sanculé. ¿Eh? Y culé de pro. En el nuevo foro habrá que recuperar ahí sí. Los piques, aunque bueno, siempre tienen de ganar los del Barça y los del ya Madrid. Ya hay mucho clásico, ya no es lo mismo. Pues nada, nos despedimos con Good Part 2 y hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego. Chao. Never seen without the lies he made up. Don't believe in excess, success is to give. Don't believe in riches, but you should see where I live.